En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy Objetivo La Ribera, contando con el parlamentario del Partido Popular, don Javier García, que ya nos está escuchando. Y lo primero es, como bien conoce, la última hora el río Ebro tiene protagonismo y estamos viendo cómo la oposición está criticando al gobierno de Navarra su falta de previsión. Javier García, bienvenido a los micrófonos de Radio Tudela. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Y efectivamente la actualidad pues es esa, ¿no? La situación de los ríos de nuestra comunidad y en especial pues concierne a todo el río Ebro, ¿no? Y efectivamente vemos quizás esa falta de información y planificación correcta, así entendemos por nuestra parte, por parte del gobierno de Navarra, ¿no? En este caso. Con respecto a la información que se facilita de carreteras, cortes y demás. La consejera Beamón ha tenido una reunión de urgencia con los responsables de Protección Civil, Seguridad y Emergencias del Gobierno de Navarra y responsables municipales para saber qué hacer. ¿Usted lo que cree es que la podía haber hecho hace un tiempo y haber comunicado todas estas acciones con una previsión mayor? Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que no hace falta ser muy inteligente, ¿no? Para saber las consecuencias que conlleva los días de lluvia que hemos tenido, así como la nieve, la temporada de nieve que hemos tenido en nuestra comunidad, ¿no? Que efectivamente, si sumamos estas cuestiones, estas consecuencias, pues no, tienen unas consecuencias, pues son que efectivamente el incremento del caudal de los diferentes ríos en nuestra comunidad. Por lo tanto, sí que ya se conocía, sí que ya se sabía, y esta reunión debería de ser previa a la situación que estamos viviendo en muchísimas localidades y en muchísimos puntos, sobre todo de la ribera de Navarra, ¿no? Yo creo que se preveía lo que podía haber sucedido y, por lo tanto, pues las medidas, como siempre, vienen tarde y, bueno, esperemos que sean correctas, ¿no? Pero, bueno, a día de hoy, tarde y las consecuencias, y mal, porque las consecuencias que estamos viendo no son las que se debe de esperar de un correcto funcionamiento de la administración en este caso. También hay que decir que hoy el Parlamento de Navarra, después de haber tenido unas vacaciones como los niños que van a la escuela, que algunos han visto de una forma, otros de otra, al final unas vacaciones que han sido de una semana y media que habéis tenido, habéis vuelto a la actividad parlamentaria y hoy teníais comisión de investigación de la Caja de Ahorros de Navarra. Bueno, efectivamente. Bueno, la vuelta a las vacaciones, yo creo que gran parte de los parlamentarios hemos estado trabajando la semana anterior, esta semana, como digo, en el trabajo del día a día, ¿no? Sí que no hay convocatoria de ninguna de las comisiones, pero efectivamente hay preparativo, hay que preparar toda la documentación e información de cara pues al ciclo, ¿no? De comisiones, comparecencias, plenos que hay, ¿no? Por lo tanto, no solo el trabajo que hay dentro de las diferentes comisiones, sino hay mucho más trabajo de preparación, que es el despacho, que ahí quizás no se ve de cara al público, pero que hay que hacerlo, ¿no? Y creo que también eso hay que decirlo, ¿no? Y creo que para hacer una valoración, pues se debe conocer en realidad todo lo que se hace y la labor que se hace dentro del Parlamento de Navarra, ¿no? Y más allá de las actividades parlamentarias, pues efectivamente también hay otra actividad que es la de cada uno de los partidos representados, pues también tenemos actividad de partido y que también hay que atenderla, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vacaciones, por mi parte, yo hablo en mi nombre, pues efectivamente pocas, más allá de los días de rigor, que efectivamente, como bien es habitual, pues también me toca ir a alguno de los diferentes actos que hay, ¿no? Yo encantadísimo de ir, además, ¿no? Es algo que me gusta conocer, pues sobre todo la cultura de nuestra comunidad. Y efectivamente, pues después de una semana intensa de actividad parlamentaria, pues hemos tenido hoy, comienza la comparecencia del señor Goñi, pues con respecto a la Comisión de Investigación de Caja Navarra, ¿no? Pues llevamos desde las 9:15 de la mañana con su comparecencia, parece ser que va a ser una comparecencia larga. De hecho, estamos en el primer turno de preguntas del primer grupo y, por lo tanto, pues aún quedamos siete grupos o seis grupos por delante. Por lo tanto, pues se espera también una sesión de investigación de la caja pues bastante larga. Y en esa primera valoración que nos puede hacer de lo que está usted escuchando, de hacia dónde cree que se dirige esta, qué valoraciones cree que se pueden sacar. Bueno, pues valoración de las respuestas que está dando con respecto a la información, a lo que sucedió con la desaparición de Caja Navarra, ¿no? Pues está haciendo una valoración, claro está, en defensa de su trabajo, ¿no? Pues con una serie de criterios numéricos. Y que bueno, pues que en valoración, más allá de, claro, tenemos que conocer la totalidad de la comparecencia, ¿no? Para poder expresar una valoración acorde, ¿no? Y porque bueno, yo creo que es conveniente conocer todos los datos, ¿no? A partir, pues bueno, se ha tenido que hacer un receso porque se nos ha facilitado una información con respecto a la presentación que estaba haciendo. Pero bueno, yo creo que, insisto, queda muchísimo trabajo, queda muchísima sesión de hoy con la comparecencia del señor Goñi, pero efectivamente se están dando una serie de datos más que nada de contextualización del porqué, ¿no? De la labor que se desempeñó cuando él estaba al mando de Caja Navarra y de las diferentes fundaciones de Caja Navarra, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, es muy precipitado en este caso hacer una propia valoración, más allá, ¿no? De que, como digo, pues se prevé una sesión bastante, bastante, bastante larga, ¿no? Dada la cantidad de preguntas que existen al respecto. Más noticias que leíamos en navarra.com y acerca del concejal Enetxarri Aranaz, vuestro concejal, que explicaba que desde el presupuesto de este ayuntamiento se ha invertido 8.000 euros en viajes a familiares de ETA para visitarles. Él denunciaba que el presupuesto municipal se fuera para financiar este tipo de viajes. Entendemos que esta afirmación la tiene totalmente clara, o sea, que él lo ha visto en el presupuesto y ha visto que se va a invertir ese dinero. Javier García. Hola, ¿está usted ahí? Parece que hemos perdido esa comunicación. Estamos en directo en la sintonía de Radio Tuela y Radio. Seguimos avanzando en la programación de Radio Tuela. Retomamos esta comunicación. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 8,95 euros. Merluza 1-2 fresca el kilo a 5,79 euros. Sepia limpia fresca el kilo a 10,75 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan. Unsain Motor, en Fontellas. En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera, con Paul Carcavilla Aguirre. Le estábamos preguntando a Javier García, parlamentario del Partido Popular, esa denuncia que hacía el concejal de Txarri Aranaz acerca de esos 8.000 euros del presupuesto municipal para financiar viajes de familiares que están en cárceles, que eso es una... Le preguntábamos que ese dato está totalmente contrastado y ha visto que el presupuesto iba a ir hacia ahí. Javier García. No, efectivamente, lo que decía, que es vergonzoso, ¿no?, que el ayuntamiento invierta el dinero público, como digo, en financiar estos viajes, ¿no? Los vecinos de Txarri Aranaz no se merecen un ayuntamiento como este, que en vez de utilizar el dinero público para atender las verdaderas necesidades que tienen los vecinos, ¿no?, lo utilizan justamente a causas particulares, causas partidistas, ¿no?, y en este caso pues para servir al apoyo de los encarcelados por la onda terrorista ETA, ¿no?, que consideramos algo totalmente inmoral, ¿no?, y vergonzoso. Es que no se puede permitir que un ayuntamiento, como digo, pues que destine 8.000 euros de presupuesto para financiar los viajes de familiares de presos de ETA. Es que es lamentable y es que es totalmente inmoral, ¿no? Insisto en que los vecinos de Txarri Aranaz no se merecen esto. Lo que se merecen es que se atiendan sus necesidades y que se trabaje por el bien común y no por el bien o el interés partidista en este caso. ¿Alguna acción que cree que se va a hacer al respecto? Bueno, pues iniciativas, pues la denuncia prácticamente, ¿no? Iniciativas como las que ya se presenta y el trabajo diario que desarrollamos en Txarri Aranaz, el concejal señor Estremera, Juan Antonio Estremera, pues bastante labor hace, ¿no? Y bastantes iniciativas presenta en favor, como digo, del interés general de los ciudadanos de Char y Aranás, ¿no? La iniciativa, o básicamente, o la mayor iniciativa es estar representando a una importante número de habitantes de Charri, que no defiende la gestión, que evidentemente no defiende y que no comparte, ¿no?, el uso de este dinero público, pues para, como digo, financiar los viajes de las familias de los presos de ETA, ¿no? Yo creo que la mayor iniciativa es esa, el mantener una postura, el defender los intereses generales de la población por encima de los partidos, los partidistas, que es lo que está viendo o lo que vemos que hacen los partidos del gobierno, ¿no? Por nuestra parte, insisto, en defender la libertad, en defender la realidad de los ciudadanos de Charri Aranaz y sobre todo, como digo, defender y ser la voz de muchísimas aquellas personas que no se sienten identificados, que no se sienten representados por el propio ayuntamiento. Un ayuntamiento, como vemos, una vez más, pues hace uso del dinero público para financiar intereses partidistas, ¿no? Hace uso del dinero público pues también para financiar actos partidistas. Bueno, pues es que es la costumbre, ¿no?, de un partido que efectivamente pues que gobierna, gobierna a Charri Aranaz, lamentablemente también en otras capitales de nuestra comunidad, y pues, que es el día a día, ¿no?, que es el pan de cada día de esta formación, como digo, que su único interés, pues básicamente, es el que es, ¿no?, la anexión de Navarra al País Vasco, ¿no?, y evidentemente pues hacer uso partidista de estas instituciones. Estamos en directo en Objetivo La Ribera en esta jornada de viernes 13 de abril, en la que, sin lugar a duda, el Partido Popular está en el punto de mira sobre varios fuentes. Y queríamos preguntarle también sobre su opinión del caso Cifuentes y cuál es su opinión sobre los másteres. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo con Cifuentes, pues también podríamos hablar del señor Franco, ¿no?, que creo que dijo que tenía una licenciatura. Estoy de acuerdo en el tema del señor Franco, pero si le parece, primero responda al caso Cifuentes. Bueno, yo caso Cifuentes efectivamente está en manos de la Fiscalía, será la propia Fiscalía la que tome la determinación. Yo creo que efectivamente es correcto que se haga una valoración objetiva de lo sucedido en su caso, y bueno, que yo creo que ya está en manos de quien tiene que estar, ¿no?, y de quien debe hacer un juicio, más allá de los juicios y valoraciones políticas que se deban hacer, ¿no? Yo, bueno, no sé si se hizo o no se hizo, entiendo que efectivamente, pues sí, el máster por parte de la señora Cifuentes, ¿no? Yo creo que, bueno, caso máster aparte, lo que se debe valorar básicamente de una persona, de un político, es el trabajo diario por gestionar, en este caso, la Comunidad de Madrid, que me parece que es lo que se está olvidando, ¿no?, que el Gobierno de Madrid pues funciona de los mejores, hay un incremento del empleo, hay un incremento de la economía, y eso es ahí donde creo que debemos de perder nuestro tiempo en valorar, ¿no?, la gestión que se lleva a cabo por básicamente los responsables políticos, ¿no? Yo creo que, insisto, se trata de desviar la atención al buen funcionamiento que tiene a día de hoy la Comunidad de Madrid. ¿Y su opinión sobre el tema de los másteres y los estudios, qué opina ahora, ¿no? Porque parece que ahora todo el mundo está revisando sus currículum, tanto de la izquierda como con la derecha, haciendo desaparecer carreras que habían puesto, o másteres o estudios. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está sucediendo en la política actual? Que los departamentos de los partidos políticos están revisando los currículum de los políticos del otro bando. O sea, algo que es de locos todo esto que está sucediendo, ¿no? No, efectivamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay muchísima gente que tiene máster, hay muchísima labor importantísima que desarrollan desde todas las universidades. Yo creo que eso hay que lavar la función de la red de la universidad, de los profesores, de todos aquellos que engloban las universidades, y efectivamente el prestigio que tienen las universidades en nuestro país, ¿no? Yo creo que, bueno, en algún caso que se da, no debe desprestigiar en ningún caso. Yo creo que es conveniente recordar y decirlo y reiterarlo, que las universidades españolas tienen un gran prestigio, y que efectivamente pues todos aquellos personas que estudian en universidades de nuestro país, que realizan máster, que realizan grados, pues efectivamente salen más que cualificados. Yo creo que, bueno, más allá de la utilización que se pueda hacer, insisto, de esta cuestión, aquí lo importante es que tenemos una base universitaria con una alta cualificación, y creo que eso es lo que debe de primar por encima de cualquier otra cuestión. Más noticias que queríamos abordar. Hay que decir que el gobierno de Navarra ha aprobado la ley que obliga a las empresas navarras a elaborar un plan en euskera para trabajar con la administración. Con el voto del cuatripartito, la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra ha contado con el voto favorable del cuatripartito, al que también se ha sumado el Partido Socialista. Esta ley, señor García, este es el titular. Pero sí que nos gustaría que explicase en qué consiste. Una empresa navarra que quiere trabajar con la administración tiene que empezar a conocer el euskera. ¿Qué es lo que va a tener que hacer a partir de ahora con esta aprobación de la ley? Bueno, pues lo que va a tener que empezar a hacer una empresa navarra que quiera adoptar las mismas condiciones, pues básicamente tener un plan de formación del euskera para los empleados, sobre todo aquellos que estén de cara al público. Nos parece vergonzoso. Nos parece vergonzoso en primer lugar porque lo que se hace es romper con la administración. Acérquese más al micrófono, acérquese más al micrófono porque no... a ver... Digo, no sé si... mejor, si gracias. Escucha. Digo que lo que se está haciendo en esta ocasión, pues básicamente es lamentable, ¿no? Lamentable el mero hecho de que, como digo, se trate también de imponer el euskera dentro de lo que es la empresa pública, ¿no? Yo creo que ya se ha tratado de imponer la educación, se ha tratado de imponer a los funcionarios, se trata de imponer también la señalización de carreteras, y ahora lo último, vamos más allá de este gobierno, es tratar de imponer también a las empresas que quieran contratar con la administración. Yo creo que es lamentable, y creo que es también recordar el hecho de que era una ley que se hacía con la unanimidad de todos los grupos presentes en el arco parlamentario. Y el hecho, como no, el barniz nacionalista que impregnan todo aquello que viene a este Parlamento, pues vuelve otra vez a romper esa unanimidad, ¿no? Y que evidentemente el Partido Popular no puede apoyar una ley que en cuanto al contenido y cuestiones básicas que tenemos que compartir y compartimos, claro está, pero no podemos entrar en apoyar una ley que crea desigualdades, que rompe la unificación y sobre todo pues que favorece siempre a aquellos, a esa gran minoría, el 6,7% de la población que habla euskera. No, yo creo, insisto, que es un grave error barnizar también una ley, la ley de contratos, con un barniz nacionalista, porque, insisto, la sociedad navarra, las empresas navarras, pues no se ven, ¿no?, reflejadas, como digo, en esta ley, más que nada, porque, bueno, hay gran parte de las empresas de nuestra comunidad pues que ni tienen, más que nada porque es residual el uso del euskera en gran parte de nuestra sociedad navarra, y efectivamente no tiene sus planes de formación. Insisto, se crea una desigualdad tremenda y sobre todo el fundamental, se rompe la zonificación ya establecida por ley en nuestra comunidad. Por lo tanto, para abundaremos y explicaremos más lo que tiene que ver esta ley, pero tiene que ver en los contratos públicos, entendemos, en los que hay un concurso, va a puntuar a las empresas que tengan un curso de formación en euskera a sus trabajadores. Efectivamente, ¿no? Hay una disposición decimoquinta, en la que básicamente, disposición adicional decimoquinta, que lo que dice básicamente es que todas aquellas empresas tendrán que tener un plan de formación de euskera siempre y cuando, para, bueno, pues cuando hay una atención al público, ¿no? Pues yo qué sé, pues hay una subcontratación de una empresa para atender una oficina de información, como el ejemplo, ¿no? Pues efectivamente, como hay una atención al público, va a puntuar más a aquellas empresas, independientemente de que estén donde estén, dígase Cabanillas, pongo el ejemplo, porque sale ese contrato, y que por qué una persona que va a estar en Cabanillas, que no necesita hablar euskera, porque no va a tener que atender a nadie en euskera, va a tener esa empresa, pues va a tener más opciones de poder conseguir, como digo, esta... ¿A partir de cuándo ya va a entrar en rigor? O sea, el próximo contrato público que se haga. ¿Esto solamente es para contratos públicos con el gobierno de Navarra o también con los ayuntamientos? Esto es de la administración foral. Esto es una ley de administración foral que efectivamente debe regirse para todas las administraciones locales de nuestra comunidad. Es la ley que rige la contratación pública de Navarra, básicamente. Y entrada en vigor, pues evidentemente, posiblemente la entrada en vigor sea pues al partir de la aprobación ya está, la aprobación ya está, por lo tanto pues imagino que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra. Noticias que estamos compartiendo en Objetivo La Ribera con el parlamentario Javier García, llegando al final de esta tertulia de Objetivo La Ribera. También queríamos abordar un poco, queríamos que confirmar, ¿no?, la propuesta de ley que se hacía, que se está haciendo en otras comunidades autónomas, acerca que en las escuelas se explique lo que ha sucedido con la banda terrorista ETA, que desde el gobierno de Navarra se ha negado. Ha sido una... Es de actualidad, porque creo que fue hace 8 días cuando, o menos incluso, la que finalmente no se aprobó esta propuesta, ¿no? No, efectivamente. No. Bueno, sí que es cierto que existe un dossier a nivel nacional, ¿no? Y que, bueno, por mucho que diga el gobierno ahora que lo ha solicitado, no lo ha solicitado por el mero hecho de estar colgado en una plataforma que tiene el propio gobierno de España, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, básicamente con los contenidos de dicha... Acérquese al micrófono, que no entendemos con claridad su explicación, por favor. No, digo que efectivamente pues no ha habido intención por parte del gobierno de Navarra de poner en marcha esta unidad didáctica, que sí que se ha puesto ya y que ya es conocida y que la tienen otras comunidades autónomas de nuestro país. Y que efectivamente lo que exigimos es que se dé en el aula esta asignatura, pues, para verdaderamente conocer qué es lo que sucedió, qué es lo que ha sucedido en Navarra, en el País Vasco y en España en general con respecto al terrorismo. Ustedes realizaban esta propuesta y fue era apoyada solamente por UPN y el Partido Socialista, y el cuatripartito se negó. Votó en contra, efectivamente. O sea, tanto día, izquierda... Sí, explíquelo, por favor. Sí, no, que se presentó una iniciativa en el Parlamento de Navarra, pues para básicamente lo que se debe haber es una asignatura que contase la historia de terrorismo de ETA en nuestro país, ¿no? Como digo, pues efectivamente fue el cuatripartito que se negó a ponerla en marcha, porque, bueno, decía que ya había instrumentos para ello. Visto es que no lo hacen, porque no se da en nuestra comunidad, y bueno, pues nos quedamos, como digo, con ese voto negativo, ¿no? Sí, favorable por parte de UPN y por parte del Partido Socialista, pero bueno. Se necesita, claro, más allá de los votos de los tres partidos que estamos en la oposición, pues para poder sacar adelante. Y que en fin, ellos lo que les decían por votar en contra, porque ahí también está Izquierda Esquerra, Marisa de Simón, ¿cuál fue la respuesta que les dijo? Bueno, pues eso, que el argumento decían que efectivamente ya había instrumentos y que ya se está trabajando en ellos, ¿no? Pero, ¿y qué es lo que se está trabajando? Pues ahí es lo que voy a decir, que no se ha trabajado absolutamente nada, ¿no? No se ha trabajado nada cuando a día de hoy no se da esa asignatura, ¿no? En los colegios de nuestra comunidad. Por lo tanto, poco o nada de cierto tiene las palabras de los portavoces que votaron que no, como digo, a la iniciativa presentada por el Partido Popular. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Vamos a pedir también, en este caso, al Gobierno de Navarra la solicitud de la unidad didáctica que existe por parte del Ministerio, y que, bueno, que a partir de ahí pues lo ponga en marcha en todos los colegios para que se encuentren lo sucedido. Agradecidos por sus palabras, aunque lo cierto es que la comunicación, esperemos que los oyentes hayan escuchado, pero la calidad de sonido sí que ha dejado, pero bueno, queríamos que explicase. En fin, en otra ocasión sí que le rogaremos que pueda tener otra línea, pero de todos modos, Javier García, gracias por habernos atendido. ¿Y alguna noticia de última hora que nos quiera decir con la AP-15? Pues, más allá de lo que la insistencia que vamos a hacer desde el Partido Popular, ¿no?, para que sea efectiva la gratuidad que estime oportuna el gobierno de Navarra, como ya hacen otros gobiernos, en este caso del Partido Popular, digamos de La Rioja, pues para hacer gratuita el uso en trayectos de ida y vuelta, en un límite de horas, por parte de los usuarios, ¿no? Lo que pedimos básicamente es, por ejemplo, un vecino de Corella, ¿no?, más allá de poder ir gratuitamente a Logroño o a Zaragoza, también puede hacerlo pues para servicios administrativos, médicos o trabajo a la capital, ¿no?, que es Pamplona, en este caso. Vamos a insistir en esa línea, vamos a trabajar, como digo, por conseguir algo que es más que necesario, que es una petición de la propia ciudadanía de Navarra. Gracias por habernos atendido, Javier García Jiménez, parlamentario del Partido Popular. Muchísimas gracias a vosotros y hasta la próxima, y esperemos que se escuche mejor, efectivamente.